estás en la noche, tu histeria desatada. Quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras que intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te entendieron que estás loco de atar. Aquí estamos de nuevo, queridas criaturas, o malqueridas, o como queráis, que nos da igual. En este absurdo y estúpido programa de la Radio Bronca, en el 104.5 de la FM, todo es mentira. Ya puedes observar que nada más que entramos ya estamos diciendo gilipolleces. Pues sí, es que no damos para más. Sí, no sabemos hacer otra cosa. Tenemos un teléfono al cual nunca debes llamar, que es el 93-359-4900... Y un teléfono al cual sí podéis llamar y os atenderán muy simpáticamente y amablemente los simpáticos chicos de la Brimo y de la Brigada Político-Social, que en teoría ya no existe, pero bueno, como si existiera, porque se dedican prácticamente a lo mismo. Sí, o sea, al final nada cambia. Siempre el fondo es el mismo. Mejor que nada cambie y que nosotros continuemos en el poder, que es donde tenemos que estar las mentes preclaras de este país. E incluso hasta los inútiles pueden estarlo. Bueno, es que de hecho ya lo están. Ya lo están. Bueno, pues el teléfono al cual sí podéis llamar es el 012. Y bueno, después de esta presentación tan chorra y tan estúpida, lo único bueno es que hemos recordado a esta gente de bien que se dedica a, pues eso, a reprimir a los guarros y a los y a la chusma en general que va a las manifestaciones. Sí, y... los chicos del 088, aunque ahora han cambiado de teléfono, ¿a que sí? Sí, esa gente tan maravillosa. Ya no me acuerdo al cual han cambiado. Al 012, creo. Sí. No suelo tener costumbre de llamar a esos números, pero bueno. No, no, nosotros tampoco, y vosotros pues sí que lo podéis hacer. Y os podéis hasta autoinculpar. Pues bien. O si no, ya están ellos para que te autoinculpen, no hay problema. Sí, para que te hagan un montaje policial, sí. ¿No? De estos tan majos que suelen hacer también. Pues bien, un tercio de los antidisturbios de los Gosus quiere dejar de serlo. ¿Y por qué no lo hacen? Me pregunto yo. ¿Qué les impide dar ese paso? Ay, la conciencia ya empieza a rascarles un poco la cabecilla a esta gentuza. ¿Acaso tienen algo ahí dentro? Pues no, no deben tener mucho, pero bueno, ya los cogen para eso, los cogen para obedecer y para dar de hostias. Pues bien, 145 agentes de los 500 que tiene el Abrimo reconocen en una encuesta interna que desean un traslado. La Brigada Móvil, Brimo, el grupo antidisturbios de los Gossos de Cuadra, corre el riesgo de quedar con sus efectivos seriamente diezmados. Un total de 145 agentes de los 500 de que dispone el Abrimo han expresado en una encuesta interna su intención de presentar una instancia para obtener una plaza en otra unidad en el concurso general que el cuerpo policial abrió hace unas semanas. Pero en ningún caso para dejar de ser pasma. No. Simplemente porque no quiere que se les vean como los más malos de las películas, ¿no? Claro. Con los chicos de la porra. Sí. No, eso pues la verdad es que cualquier persona un poco humana pues se tiene que sentir incómoda dentro de la piel de chusma como esta, pero bueno. Tú lo has dicho, cualquier persona, pero en el momento de que le ponen un uniforme pues deja de ser persona, se convierte en subhumanos. Pues sí. Y esta gente pues como todavía no se ha conseguido la lobotomización completa, pues todavía les debe quedar un rasgo de humanidad y esta gente pues como que empieza a sentirse incómoda detrás de sus escudos y con sus cascos. ¿Me está diciendo que la conciencia acaso les corroe un poquito? Pues un poquito, sí, parece ser. ¿Tienen problemas cuando van a dormir? ¿De lo que hacen? ¿A qué se dedican? A las torturas, sí. A las palizas. Y a ser unos perros falderos, a las estructuras del poder. Pues sí. Pues parece ser que hay gente dentro de este cuerpo que empieza a sentirse como ligeramente incómodo con el papel que se les ha asignado. Bueno, yo creo que básicamente esta gente lo único que quieren es ser considerados como los polis buenos. Y que de polis malos pues lo hagan otros. Claro. Pero no cambia absolutamente nada porque polis quieren seguir siendo. No, es que la policía en sí ya es un cuerpo represivo. O sea que esta gente pues... ya está dentro de la policía, pues se convierte pues en lo que son, en unos perros y... Con perdón siempre de los caninos. Con perdón siempre de los caninos y... Y con perdón de los jabalís. Y con perdón de los jabalís. Pues bien, la búsqueda de una plaza cercana al domicilio de los agentes y el hartazgo por pertenecer a una unidad policial muy criticada en un momento de gran conflictividad social y con varios agentes imputados están en el origen de la situación. Este deseo de abandono es especialmente llamativo al ser Labrimo, un departamento donde todos sus integrantes fueron voluntariamente y donde además, al estar catalogado como una especialidad de tipo 3, se cobra un suplemento. Un suplemento por cada porrazo que des, ¿no? Pues sí. O por cada cabeza que abras. Sí. Por ser un hijo de su madre, sí. Y por meterse dentro de su uniforme y con sus escudos, con sus porras, por golpear al hambriento que sale a la calle a manifestarse para reclamar su libertad y pues eso. Sí, creo pues que sí, se convierten en unos perros del poder. Creo que existen por ahí vídeos en plan de cómo se motivan ellos a la hora de cuando hay una manifa y cuando tienen que actuar. En plan dándose ánimo, chillándose, gritos guturales y este tipo de cosas. Sí, sí, en plan sí. Típico hooligans. Y el tipo también de ciertas sustancias que se meten sí, para ¿no? estar más estimulados. Que corre como otro tipo de cosas. O el speed. Pues bien, estos pobrecillos pues... Es que son personas en el fondo y a ellos les sale mal pegar porrazos. Pero lo tienen que hacer pues pero porque alguien lo tiene que es hacer, su ¿no? deber, es su deber, sí. Claro. Pues pondremos un tema Y esta vez, para un poco resarcirse del programa anterior que se quiso poner Encefálica FM y no se consiguió, esta vez se va a intentar por segunda vez. Pero lo cual no se promete que salga, porque si lo anuncio mucho, igual luego no sale. Claro. La canción, en teoría, es Mi Generación. Pues eso. Ahora es Mi Generación. Parece todo imposible. Muchos gramos y alcohol y música destroy. Pasando el rato, quería vernos caminar. Andrea, su novio, se la llevó. A ella le pareció bien esta opción. Otros se ahogan en el bar, otros quieren más. Y yo quiero matar o morir intentando. La rúa pisotear y volverse atrás. Por más de duro que voy, pantalones cagados. La rúa pisotear y que su cara se note. Vamos con la sección antiprohibicionista y empezaremos un miniserial sobre la marihuana y el proceso hacia la despenalización, que se intentará hacer en dos capítulos. Pues bueno, la marihuana es su proceso hacia la despenalización. Es reconocido su poder como vieja conspiradora de los paraísos artificiales, reina del índico, hacedora de apetitos y nubes mentales, creadora de la euforia, deformadora del espacio y del tiempo, tejedora de ansiedades y en ocasiones puerta de embarque a los trastornos psíquicos. Vasodilatadora, analgésica, olvidadiza, inspiradora, excitante o alucinógena. O sencillamente, marihuana. Tiene las propiedades de un árbol edénico, ya que en ella se conjugan, como en ninguna otra planta, la alquímica potencia del bien y del mal. Humo, hálito, infusión, embriaguez, hilaridad, etcétera. Sensual declive de la voluntad, hábito, indolencia. Un caso único en la botánica por el amor y rechazo que despliega. La reciente despenalización de su consumo recreativo en los estados de Washington y Colorado, en el imperio yanqui, y el proyecto de Uruguay de legalización integral bajo monopolio del estado previsto para 2013, solo le han devuelto su facultad para fragmentar el consenso social. Aunque en este último país el presidente Mujica ha anunciado un freno en los tiempos de tramitación del proyecto de ley que estudia el Parlamento tras conocerse una encuesta en la que el 64% de los uruguayos se mostraban contrarios a la legalización. Mujica pretende ganar tiempo para explicar a los ciudadanos lo que pretende con la legalización del cannabis, que el Estado recaude con los impuestos y luchar contra el narcotráfico. Y esta gente que está en contra de que los demás fumen marihuana, que está en contra del matrimonio homosexual... Bueno, y seguramente mucha de esta gente que está en contra de que se legalice la marihuana seguramente se pone hasta las cejas de beber alcohol y de otro tipo sí. de cosas, sin ningún bueno, problema. Bueno, pero ¿qué les importa? Si no quieren fumar ellos no es obligatorio, pero que dejen a los que fuman, pues que fumen, ¿no? Sí, que ni viven ni dejan vivir, básicamente. Ahí está. Es lo de siempre. Sí, que la libertad les jode, ¿no? Sí. Porque como ellos son unos eunucos mentales, Pues sí. Pues básicamente les da envidia y les jode que, pues, que otros quieran tener algunas libertades. Pues sí. Sus efectos están descritos desde la arcana medicina china, desde hace 50 siglos. Presente en los cinco continentes, los primeros humanos que cruzaron el estrecho de Bering rumbo a América pudieron haber transportado la semilla, vinculada a ritos chamánicos y originaria de Himalaya. Otros historiadores acusan a Colón de ser el primero, pues el cáñamo, además de alimento, era el origen textil de las velas y cuerdas, y los conquistadores debían asegurarse el repuesto. Su resina fue el ungüento que otorgaba valentía a las sectas de kamikazes de los Hassassin, que ya hemos hecho referencia en otros programas. Hmm. En el Irán de la Edad Media, que significa el término asesino, se cree que deriva de este vocablo árabe que significa los que consumen el qué, porque está cortado, joder. Hashish, porque hashish. Sí, pero está cortado aquí la... Anda la hostia. Pues sigamos. Ha acompañado la epopeya del Nuevo Mundo. Merece más respeto y conocimiento. Ha dicho recientemente el presidente de Uruguay, José Mujica, firme defensor de la legalización y que a sus 77 años afirma no haber fumado nunca un porro. Sabemos que Mujica estuvo bastantes años entalegado porque era miembro de los Tupac Amaru. Y se dice que incluso se formó un poco ideológicamente de un anarquista catalán que se llamaba o la apodaban el Pep, pero estaba en el trullo. Aunque claro, él tampoco cogió mucho precisamente de anarquismo. Es más bien de la vieja escuela marxistoide. Incluso la estatua de Colón de Barcelona hay quien ve esculpido su símbolo, como si la hierba, por autonomasia capaz de apropiarse del sustantivo que define a todas las hierbas, reclamara la cualidad colonizadora propia de hombres y ratas. El consumo del cannabis se prohíbe a partir de la eclosión de su consumo recreativo en los años 30 en Europa y los Estados Unidos, pero no por su toxicidad, ya que tiene menos efectos tóxicos que el alcohol y su dependencia suave. Hay que entender su prohibición en un contexto político y comercial, la guerra de los magnates del tabaco y alcohol, y que estaba asociada a clases pobres o de otras razas. Explica Manuel Guzmán, catedrático en bioquímica y biología molecular de la Universidad Complutense de Madrid, y uno de los investigadores con más prestigio sobre el uso terapéutico de la composición química del cannabis a partir de la sustancia conocida como el THC. Y paso de anunciar las siglas porque es un nombre demasiado largo. Empieza por tetrahidrocannabinol. Ya lo he dicho encima. Viva, me autocontradigo a mí mismo. Me mola. Sus investigaciones se centran en que nuestro cerebro produce una química muy parecida al THC llamada endocannabinoides. El debate, lejos de estar cerrado, aumenta bajo el renovado impulso de la población. Incluso en el Plan Nacional de Drogas español, que considera un error su regularización y acusa al mercantilismo de determinados lobbies, admiten que este tenía que eclosionar, como si el tiempo hubiera proporcionado un estallido al modo de la irrefrenable hilaridad de la droga, con un torbellino de datos, estudios, lemas, argumentos, intereses y miedos. Parece que el mundo siente un fuerte apetito por el cannabis, concluyó un informe del Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías. Lo que está cambiando es que la opinión pública es más tolerante con esta sustancia, va por delante de la legislación, añade Guzmán. Y se acaba por hoy, y me parece que lo voy a leer en tres, por lo menos. En dos se hace demasiado largo. Es excesivo. Y hablando de marihuana, pues tenemos un tema del Trono de Judas titulado Marihuana. Hala, mira qué ocurrentes que somos, joder. Pues sí. Eso no se le ocurriría a nadie. ¡Que nos den un premio Nobel! pueden coger. Pasa el tiempo, toda mi vida loco, que esa es mi forma de ser. Que esa es mi forma de ser. Dicen los tiempos que salen, que salen de entre cloacas. Dicen que salen de bares, miradas sobresaltadas. Pues como habéis podido deducir, la canción sí que era de Tono Judas, pero no la de Marihuana. Se nos ha ido la olla. Sí, aquí cada vez estamos peor. Pues vaya. Pues ven, seguimos con el tema de los cuerpos de inseguridad y ahora cambiamos de ciudad, nos vamos a Madrid y cambiamos de cuerpo y nos vamos a la policía municipal, o sea, los monillos. Los monillos o los guripas. Pues sí. O los pitufos. O los pitufos, tienen tantos nombres. La cosa empezó con una despedida entrañable a un compañero y por poco acaba en desgracia. Ocurrió la noche del viernes 8 al 9 de marzo, a eso de la 1 de la mañana. Y los protagonistas fueron todos policías municipales de la unidad de distrito de Centro Sur, que se liaron a tiros contra una pared y por poco le dan a un matrimonio. Claro, que no tenía otra cosa que hacer, ¿no? No, venga, ala, venga. Ala, como lleva la pistolita todo el jodido día. Como tienen pistola, pues se entretienen ahí a ver quién es más macho y venga, hacer agujeros a la pared. Y si le dan a alguien, pues mira, no haber pasado por ahí. Es lo que suele pasar cuando se tiene una pistola y no se tiene cerebro. Ahí está. Y aparte que encima si van privados, pues peligro mucho mayor. Peligro mucho mayor. Ambas tres combinaciones. Pues sí, ambas tres combinaciones se dieron ese día con esta gente. Pues bien, celebraron la fiesta privada en el parking de la Plaza del Carmen a pocos metros de la calle Montera, donde trabajan estos agentes. La Montera, que en Madrid es famosa por cierta prostitución y estas cosas, en la calle de... Sí, bueno, una sí. Calle de... Tipo la calle Robador aquí en Barcelona, ¿no? Bueno, exactamente igual, pero bueno, tiene esa trayectoria también, en ese sentido. Vale. Sí, bueno, ya puedes contar, como el campo del Barça o... Sí, ahí. Cosas así. Este aparcamiento es público, pero tienen una parte reservada por la policía municipal, que guarda allí algunos de sus vehículos. Según fuentes policiales... Se trataba de la despedida de un compañero del turno de tarde y por eso acudieron después de trabajar muchos de los que trabajaban con él, incluido un suboficial. Si a eso se le puede llamar trabajar. Sí, bueno. Ya ves qué trabajo tienes. Poner multas y molestar en general. Y tocar las partes íntimas, que ya ahí todos está. Sabemos. Sí. Cuentan fuentes de la policía municipal que en ese turno y en esa unidad de distrito trabajaba un grupo de policías a los que sus compañeros llaman los Panteras. Y que pudieron ser ellos los que protagonizaron el incidente, pues estaban en la fiesta. Hacia la una de la mañana... Los Panteras, joder. Sí. ¿Qué descerebraos, por favor. Hacia la 1 de la mañana o algo más tarde, quizá por efecto del alcohol, quizá. Quizás dice solo. Solo. Es que esto según fuentes policiales, ¿eh? Alguno de los agentes sacó su arma y empezó a disparar contra una pared, que quedó como se muestra en las imágenes que vosotros no las veréis, claro. ¿Y qué le había hecho la pared para dispararle? Pues nada. Pero bueno, pero la cuestión es sacar la pipa y como son de gatillo fácil, pues ala, mejor, venga a disparar. Mejor le hubiese valido pegarle puñetazos a la pared. También, contra la pared. O cabezazos contra la pared. La pared siempre gana. Claro. Pues bien, más de 30 impactos en la pared. Algún otro como mínimo tuvo que secundarle, puesto que fuentes policiales explicaron que había algunos proyectiles del calibre 9 milímetros, el que usa la policía en sus armas reglamentarias, pero también de uno más pequeño, el 22, que seguramente sería de alguna pistola particular. A continuación, uno se metió por un pasillo de esas mismas dependencias y disparó de nuevo, esta vez un solo tiro. El pasillo no tiene luz y la bala impactó contra la pared, pero da la casualidad que en esa zona la pared es muy delgada, así que el proyectil la atravesó. Junto en esos momentos, un matrimonio entraba a recoger su coche en la zona del parking público. Cuando los señores vieron en la pared era atravesada por un disparo, se asustaron mucho y llamaron a la Policía Nacional. Tú imagínate por un momento el cuadro. Tú vas a la 1 de la mañana en cualquier lugar, en cualquier ciudad, y te encuentras a unos uniformados, todos tajados, pegando tiros, disparando contra las paredes. Pues ya ves. Pues mira, esta gente se asustaron un mogollón y llamaron a la Policía Nacional, que envió varios coches patrulla a la Plaza del Carmen. Bueno, te jode, van a asustarte. A partir de ahí, la versión que dieron a la Policía Nacional es más ligera que la que se cuenta. Se dice que se escribió una minuta para explicar que un disparo fortuito, manipulando el arma sin querer, dio contra la pared. Sí. Desde el ayuntamiento, fuentes del área de seguridad explicaron que la versión que se les ha hecho llegar es que a un agente fuera de servicio se le disparó su arma particular en el aparcamiento. Se le disparó, se estaban jugando con ella. Claro, la del Calibre 22, entiendo. Lástima que no hubiera el efecto rebote. No, pero podía haberlo, estaría bien. De los demás disparos no tienen conocimiento en el consistorio. Por ese motivo se ha dado parte al Servicio de Intervención de Armas de la Guardia Civil y se está en espera del informe que emitan los agentes de la Benemérita. Ahora vendrá un tema de Mamá Ladilla, del CD Analfabada, y el tema en cuestión será Pablito Clavo un Clavito. Pablito clavó un clavito en su cabeza. Pues no era un gran amigo de la sutileza. Pablito metió los huevos en la hoguera y no los quitó, esperó a que todos se fueran. Y le iba diciendo a todo el mundo: soy el mejor de mi promoción. Y le iba diciendo a todo el mundo: soy un profesional. Amórrate a mi pilón, amórrate a mi pilón, amórrate a mi pilón, amórrate a mi pilón. Metiendo la gamba y luego pisaba sus propias catambas. Luego en nuestra ropa se limpiaba y de ir hechos un asco nos acusaban, diciendo: todo aquello que hago está bien hecho porque lo hice yo. Todo lo que necesito es poder tener a todos acojonados, amando de mi pilón. A todos acojonados, amando de mi pilón. Llegó el gran día y no se lo esperaba. Nadie había ya que no le odiara. Pues claro. Su vida social había tocado fondo. Se siente. Y allí seguía él, el muy cachondo. ¡Olé! Pasa por la calle y se oye decir, ha sido él. Todos se preguntan cómo puede ser así. Se ríen de su serrín. Se ríen de su serrín. Se ríen de su serrín. Se ríen de su serrín. Se ríen de su serrín y se ríen. Se ríen de su serrín y se ríen. Se ríen de su serrín y se ríen. Se ríen de su serrín. Se ríen de su serrín, se ríen. Se ríen de su serrín, se ríen. Se ríen de su serrín, se ríen. Se ríen de su serrín, se ríen. Vayamos otra vez con la entrañable parejita del Ateo y del Beato, que no sé si serán pareja de hecho o no, o si se lo harán juntos. Vete a saber. Ves a saber. Hay gente muy viciosa por ahí. comunistas y ateos, quizás no sean la misma cosa. Era lo que estábamos comentando antes, que hay muchos comunistas cristianos y hay muchos ateos que no lo son claro. Paz. Que no son comunistas. Una cosa tampoco tiene que relacionar necesariamente con la otra. Pues sí. Sí. Sí, claro, sí. Comunismo es equivalencia a homosexualidad y a... Y la degeneración varia. Y ateísmo. No como el nacional catolicismo. Claro. Catolicismo, que no son para nada degenerados. Pues vamos con la pareja esta. Desde hace días quería hacerle una pregunta quizás un poco personal. Pues ya empieza con las intimidades. Ay. Si usted me la permite. ¿De qué se trata? No dudo que es usted ateo, pero ¿es usted comunista? Eso le pregunta, evidentemente, el beato al ateo, ¿ves? Ya, él ya tiene la relación de ideas, ¿no? De rojo, ateo, y luego homosexual y todas esas cosas. Claro. ¡El ateísmo homosexual! Bueno, perdone, le responde el ateo, pero al oírlo hablar había pensado que usted era comunista, ya que los comunistas, como todo el mundo sabe, proclamaron el ateísmo. Lo cual demuestra, y perdone, está todo el día perdonando, que como todo el mundo sabe, el mundo no se ha enterado de nada. Ateos, lo que se dice ateos, lo fueron Marx y algunos de sus inmediatos seguidores. Pero lo que se llamó comunismo, es decir, la Rusia soviética de Stalin, no fue exactamente atea. Bueno, está identificando la Rusia soviética de Stalin como el único ejemplo de comunismo, ¿no? Claro. Ah, ahora va a demostrar... Ahora me va a demostrar que los soviéticos creían en Dios, responde el ateo. Y ahora sigue el beato. Ahora le podría demostrar que los soviéticos, aunque nunca todos, sustituyeron la idea de Dios por un principio de autoridad, por un dueño universal, por un gran responsable, y que al hacerlo dejaron de ser auténticos ateos. Y rectifico, el ateo no el beato. ¿Pero creían en Dios? Pregunta el beato y responde el ateo. Creían en un centralizador de todos los valores, creían en un padre de la patria, creían en una autoridad suprema. Más o menos lo mismo, pero simplemente lo que querían era el representante terrenal de Dios. O sea que Stalin pues no necesitaba a Dios, lo era el todo, ¿sabes? Creían en eso, eso afirmo yo. Culto a la personalidad. Sí. Creían en una autoridad suprema y que conste que todas estas palabras van con mayúscula. Entonces no nos encontramos ante ateos rigurosos, sino ante creyentes en un principio, en una doctrina, siempre con mayúscula. Estamos ante una sustitución. ¿Usted sabe quién fue Aragón? Y responde el otro, pues un poeta francés, creo. Y cree usted muy bien, un poeta francés, y además comunista. Pues bueno, pues este ateo comunista sin duda publicó un poema a Stalin en 1953 que empezaba así, y que realmente no tiene desperdicio. ¡Oh, gran Stalin! ¡Oh, jefe de los pueblos! ¡Tú que haces nacer al hombre! ¡Tú que fecundas la tierra! Pero es como no hacía falta a Dios, ya estaba Stalin. Y estaba Stalin. Y etcétera, etcétera, no recuerdo todo. Dígame, ¿no estamos ante un himno religioso? Y responde ahora el Beato. A mí me ha recordado incluso un himno antiguo entre sumerio y egipcio. Naturalmente, porque elegir a un hombre como dador de la vida y fecundador de la tierra es divinizarlo. Entonces, como usted comprenderá, el ateísmo soviético deja mucho que desear. Pero fueron ateos, responde el Beato. Y responde ahora el ateo. ¡Mire usted! Bueno, esto me ha salido Ansar, es que es inevitable. Me ha salido Ansar, sí. Es que lo tengo ahí asociado. ¡El mire usted! El marxismo, o si usted quiere, el comunismo, se originó o nació al mismo tiempo que el anarquismo. Bakunin y Marx llegaron incluso a colaborar juntos. Pero bueno, pero no revueltos. En un principio, cuando surgieron estas doctrinas, se entendió el ateísmo como una negación de la autoridad, y no solo de la autoridad divina. Recuerde usted la Internacional, ni Dios, ni César, ni Tribuno. O lo que es igual, entendían que la libertad del hombre debía empezar por negar la autoridad, lo que se pone por encima del hombre. Después la historia siguió por otros caminos, y socialistas y comunistas se hicieron autoritarios. Solo los anarquistas mantuvieron la doble negación, la negación de la divinidad y la negación de la autoridad. Y responde el Beato, luego un ateo, según usted, ha de negar también la autoridad. Y responde el ateo, claro, claro está, un ateo rechaza cualquier idea impuesta desde arriba, llámese Dios o rey o sacerdote o dictador. Y responde el Beato, pero así no es imposible vivir. Claro, si no sería la anarquía, nos mataremos todos. Y responde el ateo, ¿por qué no? La autoridad reside en todos los ciudadanos, es una autoridad civil y social. Luego para nada es necesaria la idea de Dios, y tampoco es necesaria la de un elegido, la de un supremo representante. Y responde indignado y a la vez atemorizado el Beato. Uy, es que ahí se ha pasado el ateo, ¿eh? ¡Eso es la anarquía total! Qué... Y responde el ateo, eso es reconocer que los hombres pueden gobernarse por sí mismos, que pueden elegir sus propios representantes, siempre temporales, entre ellos, que todos son libres porque saben gobernarse por sí mismos. Y responde el ateo, ¿y todo eso sale del ateísmo? Pregunta el Beato. Y ahora continúa el ateo, casi todo. Por eso Marx dijo aquello de que toda crítica de la economía política debía empezar por una crítica de la religión. Por eso Bakunin y todos los anarquistas no descuidaron nunca la idea, la lucha contra la idea de Dios, porque desengáñese usted, la idea de Dios es sobre todo una idea política. Y responde ahora el Beato, me tiene usted un poco mareado, y yo que creía que los comunistas, y le corta el ateo, precisamente los comunistas autoritarios o los socialistas, más o menos demócratas o socialdemócratas, todos ellos han dejado de ser ateos. Vamos a ver, ¿ve usted algún ataque de nuestro partido comunista a la religión, a la iglesia, a Dios? Y responde el Beato, vivimos en democracia y claro, le corta el ateo otra vez. Vivir en democracia tendría que significar luchar con las ideas contra otras ideas. Nadie habla aquí de quemar una iglesia, se trata de discutir. ¿Y ve usted alguna discusión de ese tipo? Y responde el ateo, el Beato, no, desde luego que no, continúa el ateo. Luego tranquilícese usted, tranquilice a todos sus amigos cristianos y católicos, porque casi todos serán de derechas. No hay ningún partido político ateo en la actualidad. Y responde el Beato, pues no sé si tranquilizarme o no. ¡Quedan los anarquistas! Y responde el ateo, yo le hablaré otro día de los anarquistas. Lo único que le quería demostrar hoy, si es que lo he logrado, es que sustituir a un Dios por un Stalin no significa ateísmo. Y responde el Beato, luego no es usted comunista. Y responde el ateo, no se fíe, quizás también lo sea. Pero desde luego nunca será un comunista como los que usted ha conocido. Bueno, típico estalinista. Sí. Y responde el Beato. Bueno, eso al menos me tranquiliza. Y por último, vuelve a contestar el ateo. Yo, si fuera usted, y precisamente por lo que le acabo de decir, no me sentiría tranquilo. ¡Ja, Ahora pondremos un tema de la banda de Nervio. Sí, el Nervio era un grupo del Baix de Vallès formado por gente, por Peña de la Llagosta y de Moncada, que tuvieron el mal gusto de hace unos años de juntarse y hacer una banda. Sí, no, y sobre todo lo peor, de aquí venir un día. Para hacer la peor entrevista que se recuerda nunca en la historia radiofónica. Pues el tema se llama No me hables de paz. Exacto. Still or borrow, promise me a con unas gloriosas declaraciones. Llanos de Luna, que es la delegada de gobierno aquí en Barcelona. Sí, muy, muy pepera ella, evidentemente. En Cataluña. Esa y es la sucesora de la antigua que... De Valdecasas. De Valdecasas. Esa estará, gran mujer, sí. Estará en el más allá. Claro, estará a la derecha de Dios. Y de Franco. Y con Franco, y con Fraga, y con... Con todos esos grandes. Con esos grandes, próceres. Sí. Pues bien, es importante que haya pijos y ricos, que son los que más gastan. Claro. Hombre, claro que, es que está, sobran que sí. Pobres, es que hay demasiado pobre, joder. Un pobre no gasta nada, joder. Claro, por eso pues tiene que haber pijos y tiene que haber ricos, que eso sí que gastan. Sí, y aparte son guapos, ¿sabes? Y además son guapos. Son y, guapos. Y además que se lo merecen. No como los otros que son feos. Claro, feos y... Y pobres, qué y asco. Pobres, igual es mal. Claro, porque son eso, son chusma. Pues bien, la delegada del gobierno en Cataluña defiende en declaraciones a una televisión el papel de las clases altas en la economía. El día que en España se levantaban con las cifras de paro históricas, la delegada del gobierno en Cataluña, María de los Llanos de Luna, asistía en el Real Club de Tenis de Barcelona. Me encanta ese nombre. El Real Club de Tenis de Barcelona. Y el nombre de ella también. Y ella María, María de los Llanos de Luna. Sí. De esa gente del pipí siempre acostumbran a tener el de... En el apellido, como, sí. Como, como te notas de que son de una buena condición social. Claro, son de buena sí. Casta, joder. De sangre azul, joder. Los claro. Que llevan el apellido de, pues tienen su pelegrí. Hombre, evidentemente. Y... No como una chuma que tiene apellidos a secas. Vaya. Pues bien, asistió al Real Club de Tenis de Barcelona al Open Bank Sabadell de tenis. Me encanta. Oh, el trofeo Godó, ¿no? Estas cosas, el club de tenis, me encanta, ¿sabes? Claro, el deporte, o sea... Sí, estarán los Sánchez Vicario y... Todos los pijos ahí de Barcelona. Y muy pijos, ¿eh? Y muy con pijos. Mucha pasta. Hasta el Undergarín también morará por ahí. Que, sí. Hombre, es del barrio también. Es del barrio. Y la Cris. Gendal Barri. Sí, Gendal Barri, sí. Pues bien, allí fue entrevistada por esta televisión y afirmó sin reparos que es importante que haya pijos y ricos que son los que más gastan. Llanos de Luna, el pasado diciembre, durante los actos del aniversario de la Constitución Española, en un reportaje sobre los asistentes al torneo de tenis son pijos, al ser preguntada por el tema, Llanos de Luna defendió el papel que juegan con la economía del país las personas con alto poder adquisitivo. Es importante que haya gente rica y pija, ya que son ellos los que después gastan y consumen. Opinaba la delegada, que asegura que no se considera pija, sino una persona trabajadora. He vivido de un sueldo de funcionario del Estado toda la vida. Que vaya, es una gran trabajadora. Hombre, a ver. Sí. Y defiende a la clase trabajadora, evidentemente. Claro, hombre. Tiene conciencia de clase. Que trabaja y tiene dinero. Claro. O sea, ¿sabes? O sea. Y los que no trabajan y tienen dinero también. Claro. Esos son muy importantes. Sí. Y ahora, después de esta gran señora, cambiamos radicalmente de tema y de asunto. Sí, vamos a explicar rápidamente una convocatoria, bueno, una serie de convocatorias que tenemos para a primeros de mayo. Y es el juicio de a los torturadores de Cuatrecaminos. Sí, a los que llaman funcionarios y no son otra cosa que carceleros, como siempre. Así. Pues sí. Y serán. Pues bien, el juicio, que durará todo el mes de mayo, se inicia el día 6 con la declaración de algunos de los presos que sufrieron las torturas. Y bien, hay una manifestación a las 5:30 en la Rambla del Raval frente a UGT Presons el sábado 4 de mayo. El lunes 6 de mayo... A las 9 de la mañana, concentración a las puertas de la Audiencia Provincial. Hay que recordar, perdona, un inciso, que la mani del 4 de mayo es a las 17:30. Ya lo he dicho. Ah, no, la había dicho ya. Sí. El lunes 6 de mayo, a las 9 de la mañana, sí, concentración vale. A las puertas de la Audiencia Provincial, en Passeig Lluís Companys 14-16. Y luego la semana del 13 de mayo, hay acción para la gente que quiera realizarlas y es muy recomendable, acciones descentralizadas dentro y fuera de las cárceles. Y nada, la mierdocracia pues sigue así. Ah, en la mierdocracia no se tortura, no hay carceleros, son funcionarios. Claro. Y esas cosas. Y además los pijos y los ricos pues sí. Tienen toda nuestra estima y toda nuestra... Nuestra gratitud. Nuestra gratitud, sí. Y como somos tan trabajadores, pues vamos a hacer un descanso. Pues eso. Lo pondremos con temas varios para, como siempre, para no comernos mucho el tarro. We'll be right back.

de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Y chavalicos y chavalicas, pues cómo no, pues yo hago otro descanso porque sí, no tengo que por qué dar explicaciones. Y no hago responsable de lo que pueda acontecer en este tugurio. ¡Hala! ¡Que orden! Es un martillo. En un cine, una película de estas pornográficas, de estas tan fuertes que hay ahora, había uno que estaba, tío, y muerta la pornografía, aparezco yo. El jueves 20 de abril de 1939, año gloriosísimo, donde yo me alcé con el poder, el año de la victoria. Y hoy vamos a dedicar un artículo a mi queridísimo amigo, en el año 39, claro está, Adolfo Hitler, que cumplía años. En el día en que el Führer del Tercer Reich cumple entre el amor de su pueblo y 50 aniversario, España formula sus mejores votos por la prosperidad del Führer y por la libertad y grandeza de la gran Alemania, según fue en el sueño de los poetas, en el pensamiento político de los patriotas, precursores y los fundadores, nuestros grandes amigos alemanes, que siempre serán amigos míos. Claro está, hasta que empiecen a perder. No, hombre, claro. Entonces los yanquis, ¿no? Pero estamos en el año 39. Grandioso año. Una amistad leal nacida en lejana edad y que ya dio en tiempos del fruto aquel de nuestro rey y emperador, don Carlos. Carlos I y V de Alemania. Primero de España. Se ha transformado en un frente común y por eso contra el bolcheviquismo marxista. España y Alemania se sienten solidarias en un combate sin tregua. Por todo ello, la felicitación española con motivo de los 50 años de Adolfo Hitler, la madura edad del héroe ante los muros de la tierra natal, no es una felicitación protocolaria, sino la fervorosa expresión de la fidelidad española y de esos aviones tan bonitos que tanto aniquilaban a rojos y a las familias de los rojos. De nuestra gratitud a sus aviones, a la nación amiga y nuestra fe en la victoria total contra las hordas soviéticas, contra el bolcheviquismo, contra el ateísmo homosexual. Que el roble de la selva germánica sirva florido para mástil de las más altas y libres banderas que no, tanto yo como el Führer nos dedicamos por defender la libertad por encima de todo. Y vamos con una pequeña reseña de nuestro colaborador de un diario muy de orden que aún sigue vigente hasta en el futuro, en el siglo XXI, que decía así de los de Hitler. Hitler comprendió que los judíos eran la mala semilla de Alemania, los que la hundirían en la miseria, que el judaísmo era el enemigo natural del pueblo alemán, el que jamás permitiría que Alemania se elevase hasta la cima de su propio destino histórico. Ese destino compartido por todo el pueblo alemán, él le supo dar forma y realidad política hasta hacerlo premisa indiscutible de su movimiento. Hoy, al cumplir 50 años, Adolfo Hitler puede ver que esta tarea cumplida, la semilla del judaísmo, ha sido desarraigada del suelo alemán. Vuelvo aquí. Oye, aquí pasan cosas muy raritas, ¿no? Pues sí. Cosas que parecen que el que sintonice la radio, bueno, concretamente, pero cualquier otro día, pues dirá, joder, ¿qué radio es esta? Y más lo pensará ahora cuando suene lo que va a sonar. Porque viene la sección de Colocaus, de la gloriosa horterada, que me engrandece a mí y denigra a toda aquella ente o sujeto o sudhumano o sudhumana que lo pueda estar escuchando. ¿Qué pondremos hoy? Hoy pondremos La vida es una tómbola. Exactamente, pero ¿cantada por quién? Por Miguel Bosé y Ana Belén. Sí, esa entrañable pareja de progres. Tan izquierdistas estas cosas. Sí, mírala, decía la otra. La puerta de Alcalá. Sí. Y Miguelito Bosé, aquel icono sexual de principio de los 80, ¿eh? Para las marujas y los marujos. Sí, sí. Estas cosas. Pues ala, sonará cuando le dé la gana. El hombre sacó una La vida es una tómbola, la vida es una tómbola, de luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tómbola, y todos en la tómbola, tómbola, encuentran un amor. Tómbola. En la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte, porque todo mi cariño a tu me lo jugué. Yo soñaba con tu nombre, esperaba con un verde, y la tómbola del mundo me premió. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y el ritmo de la tómbola, tom, tom, tómbola. Y el ritmo de la tómbola, tom, tom, tómbola. Me lleva con tu amor. Tómbola. Porque todo mi cariño a tu número jugué. Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte, y la tómbola del mundo me prendió con tu querer. Porque la vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y el ritmo de la tómbola, tom, tom, tómbola. Y el ritmo de la tómbola, tom, tom, tómbola. Me lleva por favor. Tómbola, tómbola, tómbola. Tómbola, tómbola, tómbola. Cantando, cantando, cantando. Va cantando, cantando. Mi Pues nada, aquí volvemos otra vez después de esta asquerosa y desdendable horterada. Y vamos con el bloque de noticias estúpidas o noticias que vaya usted a saber de qué será. ¿Qué, empiezo? Sí, sí, empieza ya. Venga. Niño de 4 años vestido de Power Ranger espanta a unos ladrones. Hostia. No sé. Qué héroe. No, habría que verlo. Un criajo de 4 años espanta a unos ladrones. Bueno, habría que, hechos y derechos. Habría que ver el cáliz también que tenían esos ladrones, porque para ser espantados por un niño de 4 años vestido de Ranger, pues no tendrían demasiada categoría para tal oficio. Bueno, no sé, vamos a leerla y nos enteraremos. En Inglaterra, un niño de 4 años se vistió con su traje de Power Ranger y atacó con su espada de juguete a 2 malhechores que le estaban intentando robar a su familia, logrando que estos huyeran. El infante superhéroe se llama Stevie Long y apenas vio que su madre Jennifer y su hermana Mary estaban siendo apuntadas con una pistola, se convirtió en Mighty Morphin Power Ranger. Luego entró en escena gritando «¡Aléjense de mi familia!» mientras sostenía su espada de plástico. Según la policía, los 2 criminales acercaron al novio de Jennifer hasta el apartamento que ellos comparten en la ciudad de Durham e ingresaron con él al inmueble. Posteriormente obligaron a acostarse sobre el suelo a la familia y tras la entrada triunfal de Stevie huyeron llevándose consigo tarjetas de crédito, joyas y dinero. El mini Power Ranger afirmó, logré atemorizar a los chicos malos. Heather Evans, y tío de Steve, aseguró que el niño debe ser llevado a un médico porque no distingue entre fantasía y realidad. Está convencido de que se ha convertido en Power Ranger. Pero Stevie no cree nada de eso y justifica, mi mamá me dice que estuvo llorando mientras dormía porque tuve pesadillas. Bueno, me encanta que ese niño ya tan pequeñito ya apunta maneras. El sentido innato de defender a la familia y a su propiedad. Claro, ya apunta maneras. Sí, sí. Pues ahora pasamos pues otro tipo de otra noticia muy divertida. anarquistas le envían un consolador explosivo a sacerdote de Pamplona. Eran un poco también, aparte de acción reivindicativa, lo del consolador, pues venía muy al caso, de sacerdotes. Claro. Un grupo anarquista se ha responsabilizado del envío de una carta bomba dirigida al obispo de Pamplona. El paquete bomba fue enviado en enero y fue desactivado. El grupo anarquista se hace llamar Club de Artesanos del Café para sus nuevos usos. Un poco asalamente espectacular. Y pone aquí FAI FRI, que no es la FAI que todo el mundo... No, es la Federación Anarquista Informal. Sí, que no es la FAI de toda la vida. Y grupo anticlerical para el fomento del uso del juguete sexual, y la reivindicación fue enviada el pasado mes de marzo a varias páginas web alternativas, según ha informado la agencia Vasco Press. Al mismo tiempo se remitió otro artefacto similar al director del colegio Hinlangs, situado en la localidad madrileña de Alcobendas y perteneciente a la congregación de los legionarios de Cristo. Es decir, de los legionarios de Cristo. ¡Qué majos ellos! Sí. Unos chicos tan varoniles y tan católicos ellos. Sí, sí. Que aunúan, o sea, el Dios y la sangre. Dios, claro. Y la guerra. O lo que es lo mismo, el ejército. El ejército y la iglesia, todo unido. Estamentos y pilares fundamentales sobre los que se tiene que sustentar cualquier sociedad de orden y cualquier sociedad mínimamente de bien nacidos. Claro. Y estos malnacidos que han mandado esos consoladores es que no tienen. Son unos desustanciados, hombre. Y seguramente estarán usados. Y, ellos mismos, y seguramente estarán usados. Ya sabemos de qué calaña son ese tipo de sujetos. Esos perroflautas. Sí. Y reciclados, encima. Tú imagínate, un artefacto, un consolador usado y sacado del cubo de basura. Y convertido en explosivo. Este último artefacto estalló el 3 de enero en una oficina de correos de Vallecas, cuando los empleados del servicio postal estaban clasificando la correspondencia. Una funcionaria resultó herida leve. Qué chapuceros, ¿no? Encima eso. La verdad es que chapuceros sí. Según el grupo anarquista, en ambos casos se trataba de artefactos compuestos por consoladores explosivos. El comunicado en el que se asume la responsabilidad de estos atentados afirma que la próxima vez no fallaremos. Bueno, hombre, parecen el coyote, de esos del Correcaminos. Pues, si no fallaréis, digo, pues intentarlo por lo menos, pues yo que sea, de ser un poquitín menos chapuzas, joder. Siempre hay una nueva posibilidad. Pues venga. Espera, que aún no se ha acabado. La tercera de las bombas fue colocada el 20 de diciembre en una sucursal bancaria de Barcelona. Pobres bancos, es que no se lo merecen, joder. En ese caso, el artefacto estaba contenido dentro de una cafetera metálica cargada con pólvora, tornillos y tuercas a modo de metralla y tres bombas gas, lo que sería una bomba casera de toda la vida, clásica y típica. Sí, sí. La reivindicación va acompañada de un esquema de la cafetera bomba. Toma, con esquema de todo. Eso es... Qué cachondos, sí. ¿No? Sí, sí, muy cachondos. Y ahora pondremos un tema. Pues pondremos un tema de autonomía. Y el tema como titulado autonomía. Oh, qué originales, ¿no? Sí. Efectuaron casi 19.000 denuncias de mujeres por agresiones, amenazas machistas, sexistas. La promesa tan leve no nos sirve, no nos sirve tan mansa la esperanza, no nos sirve, no. Yeah. música más épica. Joder. Claro, como nuestro sentido épico que tenemos de la existencia. Tambores y silbatos contra quienes orinan en la calle en la India. Voluntarios provistos de tambores y silbatos se pasean e imparten justicia, a base de vergüenza, a quienes orinan en plena calle. La medida aplicada en Rajasthan, al nordeste de la India, busca disminuir esta actividad que desencadena un problema sanitario, según las autoridades. Al menos utilizan otro tipo de recursos que no las multas, como hacen aquí. Pues sí. El plan de las autoridades locales fue lanzado el lunes en 34 localidades del distrito de Yunyunu. Brigadas de entre 4 y 5 personas gritarán, tocarán sus tambores o soplarán un silbato si es que observan a alguien orinando o defecando al aire libre, según comentó una autoridad oficial de la BBC. Quienes reincidan en su actuar serán obligados a pagar una multa, agregó. Cerca del 50% de la población en India no tiene un baño en su casa, por lo que deben realizar todo tipo de necesidades entonces, de la vida pública. ¿Cómo hacen, no? Si no claro. Tienen baño en su casa... Entonces, ¿qué hacen? ¿Se lo comen? Se lo debían comer. Y aparte, joder, si se lo comen, aparte se retroalimentan, reciclan. Ya no tienen que preocuparse la comida, ¿entiendes? Pues nada, que se aguanten, joder. Si tienes caca o tienes pipi, pues te lo aguantas. O te lo comes. Sí. Y así no tienes que preocuparse, joder. Que luego siempre están diciendo que son pobres, que no sé qué. Sí, siempre, son las típicas excusas. Sí. Y que están súper poblados, porque realmente como están tan poblados, cuando hagan sus necesidades públicamente, seguramente pues orinarán encima de otro, ¿no? Claro. O defecarán encima de otra. Pues bien, los corresponsales de la BBC aseguran que actividades como escupir, orinar o defecar en público son parte de la cotidianidad en los lugares públicos de India. Incluso en las áreas rurales, algunas personas prefieren realizar sus necesidades básicas al aire libre a que cuente con un baño personal en casa. Pero las autoridades de Yunyunu quieren erradicar dicho comportamiento. Cerca del 80% de los habitantes de nuestro distrito cuentan con baños en sus hogares y queremos motivar al 20% restante para que construyan los suyos, afirmó el alcalde de la localidad. Además, entregamos ayuda económica para quienes deseen construir un baño en casa. 166 euros. No, dólares. No queremos que la gente siga defecando en público, aseguró el alcalde. Fuentes del municipio aseguran que factores culturales, además de la poca educación y pocos baños públicos en las calles, son las principales causas de por qué millones de habitantes en India siguen orinando y defecando en las calles. Una visión bastante etnocentrista, ¿no? Diciendo, claro, como son indios, son pobres, pues son mal educados. Y están en el tercer mundo, pues son retrasados, claro. Son mal educados, son guarros. Claro. No claro. Comparado como nosotros los gloriosos ciudadanos del primer mundo civilizado occidental. Joder, pues que pongan baños públicos. Que aquí todo el mundo se preocupan tanto por eso. En Occidente todo el mundo sabe que aquí toda la gente pues mea colonia, básicamente. Claro. Y vive en la mayor de la abundancia y el mejor de los mundos y tiene las más gloriosas y las más bonitas libertades que puedan haber. Pero yo me imagino que todas estas medidas las deben adoptar porque viene mucho turista y los turistas pues dicen, ¡ay, qué guarros, qué asco! Y entonces, pues, para salvar las narices y los olfatos de los turistas, pues entonces, pues, toman estas medidas tan... Pero no será el turista bolinga, ¿no? No, hombre, no. Ahí van turistas de pasta. Y digo yo, si se preocupan tanto por el tema, pues porque que pongan urinarios públicos, ¿no? Pues no. ¿Para qué? Aquellos sin acceso a los baños se ven obligados a realizar sus necesidades en granjas y terrenos abandonados. Además, las mujeres se ven obligadas a hacer lo propio durante el atardecer y luego de que anochezca con el fin de preservar su privacidad. El año pasado, en Madhya Pradesh, una mujer recién casada dejó a su marido 2 días después de contraer matrimonio debido a que su casa no contaba con baño. Defecar en público es, además, una de las principales causas de la diseminación del parásito de la lombriz solitaria. La lombriz solitaria. Me gusta ese nombre. Pues vamos ahora con una solución salomónica pura y dura. Parten la casa por la mitad para ahorrar tiempo de divorcio. ¿Que nos divorciamos? Pues piso, casa compartida, pues por la mitad, literalmente, y ya está. Para evitar un procedimiento de divorcio largo, costoso y complicado, un camboyano y su esposa se han separado y han cortado literalmente su casa en dos, informaron las autoridades locales el viernes. Moen Ring Nang, que vivía en la comuna de Chik, a menos de 100 kilómetros del noreste de Phnom Penh, Me ha gustado esa pronunciación. Decidieron rehacer cada uno su vida por su lado y se separaron el mes pasado después de que el hombre acusara a su esposa de no haberle cuidado cuando estuvo enfermo. Se pusieron de acuerdo para cortar su casa en dos partes iguales. El reparto consiste en que el marido es el que se tiene que desplazar y la parte de la esposa es la que se queda en el lugar donde está la casa, declaró a alguna fuente un irresponsable de la comuna donde viven. El responsable precisó que el terreno había sido dividido en cuartas partes, dos parcelas para su hijo y para su hija y para dos para ellos. Y pienso yo, ¿harán lo mismo con el reparto de los hijos? Si, por ejemplo, tienen impares hijos, por ejemplo, tienen tres, uno para cada uno y el otro, pues, por la mitad. Se forma por lo parten por la mitad y mitad para cada uno. Claro. De cintura para la cabeza, para uno, para el padre, y cintura para abajo para la madre. Y ya está. Pues ala. Sí. Las soluciones salomónicas sirven para todo. Claro. Ahora iremos con la sección Giri del grupo Peter and the Test Tube Babies. Pondremos el tema Travis Tight. Exactamente. Allá a ver lo que suena por aquí. Podido comprobar el YouTube este, pues se cortaba más que la farlopa que rula por la calle. Estaba más cortado. Sí. detenidos mientras robaban en la caseta de la Policía Nacional de la Feria de Abril. Unos genios, sin lugar a dudas. No se le ocurre robar en otro sitio que ahí. Pues sí. Con ir a robar a la cárcel. ¿Cómo ir a robar a la cárcel? Casi lo mismo. Dos piqueros fueron detenidos en la madrugada de ayer tras ser sorprendidos sustrayendo objetos de valor de bolsos y chaquetas precisamente en la caseta de la Feria de Abril menos indicada, la de la Policía Nacional. Esto es como quien va a robar unas ovejas y se introduce una manada de lobos. También. Más o menos un paralelismo parecido. Sí. Agentes de este cuerpo, como es lógico, acabaron deteniendo a ambos, aunque no sin dificultades. No era el objetivo más sencillo en el recinto. Sobre las 3:15 de la mañana, el vigilante de seguridad de acceso a la caseta alertó a varios agentes de paisano que pasaban por la zona del grupo Sombra de la policía, que bonitos nombres se ponen, ¿eh? Sombras. Sombra, sombra. De una pelea en el interior. El altercado no era más que la riña de agentes que se encontraban de permiso con el ladrón, al que una señora había detectado llevándose objetos y pasándoselos a su muleta, la chica. Al oír la voz de alarma, varios policías intentaron retener al caco, pero este corpulento forcejeó con ellos y llegó a causar heridas leves a tres, que presentaron parte de lesiones por los golpes del individuo que había sido cazado infragante. Como no, la policía, los pobres, siempre acaban lesionados de alguna forma u otra. Siempre, sí. siempre tienen alguna baja. Siempre les atacan. Siempre. Qué sufridos que son. Claro. Sí. Hasta incluso les atacan, hasta los que se ven más hipilongos, que están ahí con las manos en alto y tal, sentaditos, hasta ellos les pueden agredir. Sí. Les agreden y todo. Sí, yo sí. Creo que los hacen hasta les agreden mentalmente, tienen telepatía. Claro, y les salen heridas de verdad. Sí. O sea, que si tú en ese momento les odias profundamente, les causas heridas. Sí, por el propio pensamiento, por la propia mente lo haces. Claro. Todo sí, el mundo sí. lo sabe. Por eso en las manifestaciones siempre hay 13 o 14 heridos ahí de la policía. Y por eso esa gente, los del 15M, que se ponen con las manitas subiditas, pues es una estrategia realmente para mandarles su propio poder mental. Sí, su poder mental, sí. Se desplaza a través de las manos. ¡Ahora lo comprendo todo! Claro. Por eso siempre salen heridos los pobres. Claro. ¿Ves cómo es una estrategia? Claro. Los portavoces policiales confirmaron ayer las detenciones de un sevillano llamado Antonio VV, nacido en 1977, y Emma LG, nacida en el 83, indicando que los dos tienen antecedentes. La segunda presenta en su ficha 3 detenciones anteriores por daños y el primero hasta 21 detenciones por falsificación, tenencia ilícita de armas o municiones, robos con violencia y otros delitos. Esta vez se marcaron un reto excesivamente complicado para la noche de feria y le salió mal. Bueno, pero es algo que queda ahí en el currículum. Claro. Y vamos con historias de borrachos varios. Le encuentran una pistola e intentan fingir que está en una misión antiterrorista. ¡Mire usted! ¡No sabe con quién está hablando! La Policía Nacional de Vigo, o sea, Los Maderos, ha detenido a un varón de 47 años de edad por un delito de tenencia ilícita de armas al encontrarle en un caché una pistola cuya posesión justificó en que es un coronel del Ministerio del Interior en misiones antiterroristas en el País Vasco. No, ni más ni menos, lo que resultó falso. Este hombre se ve que se lo había olvidado ya de que ETA ha declarado el alto el fuego de forma permanente. Bueno, pero también continúan practicando detenciones y continúan practicando torturas. Eso sí. Bueno, al más pintado que hay por allá. Eso no va a cambiar. Y el que hay para allá y el que hay en otros sitios. La sí, sí, sí. Bueno, pero aquellos por vascos, porque además se lo merecen, joder. Sí, claro. Una patrulla localizó esta madrugada sobre las 1:30 horas a un individuo sospechoso en la zona de Sanjurjo Badía, Gantas apellido, por lo que procedió a su identificación. Cuando le realizaban un cacheo superficial, cacheo como que no quiere la cosa, ¿no? Es en superficial. ¿Te aburres? Pues que hago, voy a cachear al primer boringa que aparezca por la calle. Los agentes comprobaron que a la altura del cinturón escondía una arma de fabricación italiana del calibre 6,35 milímetros y cuyo cargador tenía 3 cartuchos. Entre su documentación, el detenido llevaba encima un carné militar a su nombre y al ser preguntado alegó que es un coronel de interior en misión antiterrorista en el País Vasco. Eso ya lo han repetido, se van a reiterar como siempre. Los redactores de noticias. La documentación resultó ser de cuando hizo el servicio militar obligatorio, que vaya usted a saber. Ya había llovido bastante, o sea, que este hombre que pone que tiene 47 tacos de cuando hizo la mili ya ha llovido, ¿sabes? Yo con la cartilla de la mili. Sí. Mientras que el arma, pues, para la que no tenía licencia en vigor, tenía los números de serie alterados, poco manipulados, ¿no? ¿Eh? Dice, mire usted. Hombre, pero es que ya que te pescan, pues algo sí tienes que decir, ¿no? Y no vas a decir, pues... Pues dices la primera mentira gorda que se te ocurre. Pero yo creo que lo primero que surgió por la olla, ya está. Claro. Le salió eso y punto. Sí, sí. Entra ahora un tema de Upsioka Nurantasink. Y el tema es La victoria dependa tú. Roban dos vacas y les ponen botas para no dejar huellas. Hostia, qué genios también. Esto pasó en Rumanía. Sí, pero en la Rumanía profunda, ¿no? Sí, sí. Eran sí. De Bucarest. Bueno, no, pone Bucarest. O sea, que no eran tan profunda. Una banda de cuatreros rumanos les colocaron botas de goma a dos vacas que habían robado con el fin de que la policía no podía seguir el rastro de sus huellas, pero fueron delatados por un cerdo. Claro, porque al cerdo pues no le pusieron nada. Claro. La banda estaba compuesta por tres hombres de la ciudad de Burilamare, quienes asaltaron durante la noche un establo ubicado en el pueblo de Innova. Entonces la dueña de las vacas, identificada como Mioara Fratila, llamó rápidamente a la policía. Cuando me desperté en la mañana para alimentar a mis animales, estos se habían ido todos, solo desaparecieron, afirmó la víctima, quien añadió, solo había marcas de botas fuera, pero observé detalladamente y hay algunas huellas de cerdo. Y supongo que se tendrán que currar unas vacas adecuadas, digo, unas botas adecuadas para las vacas. ¿Y para los cerdos? Sí, para que le cupiesen en los pies. Bueno, para el cerdo no, porque se lo olvidó. No, es que a eso no le pusieron nada. Por eso la cagaron. Claro. No lo pusieron y fueron delatados. La policía rastreó las 14 pisadas a lo largo de 30 kilómetros y arrestó a los tres delincuentes por robo. Luego del hecho, Fratila explicó por qué los descubrieron. Parece que no encontraron nada para poner en el cochinillo. Claro, no encontraron unas botas para el puerco, pero sí que las encontraron para las vacas. Sí, pero se ve que en el sitio que compraron, supongo que sería de fabricación casera, evidentemente, porque no creo que haya estado zapatos para vacas no hay. Zapatos para vacas. No. Y después de esto, pues vamos a poner otro tema. Un tema de Josu Distorsión y los del Puente Romano, titulado Quiero hacer el mal. Sí, hay que decir que Josu Distorsión y el Puente Romano, pues Distorsión ha vuelto a Distorsión. Josu Distorsión. Sí, sí. Y se separó de Puente Romano. Ya lo sabíamos todos, pero bueno. Bueno, pero es igual. Aquí hay mucha gente que igual no vive sabe en la inopia. Sí. Bueno, pues eso. Aunque mi obsesión era ser legal, la mala fama me acompañó y empecé a dudar. Colocado tuve una visión, desde el infierno Satán me habló. Has perdido el tiempo, te lo digo yo. Escucha este consejo, haz mal a tu alrededor. Para llegar a viejo, tienes que ser el peor. Soy el sopor, esto es un milagro, me siento mejor. Algo ha empezado a cambiar, solo quiero hacer el mal. Te venderé y me lavaré las manos. Te aplastaré como a un gusano. Vivir, disfrutar, hacer el mal cada día. Morir, me da igual, la vida no trae garantía. Yes, I did it. I did it all by myself. Vamos más con más chorradas. Los felinos pues también tienen tarjeta de crédito. En este caso, un gato con una tarjeta de crédito. Un banco australiano ha reconocido que otorgó por error una tarjeta de crédito a un gato. A ver, ¿qué se piensa? ¿Que porque seas un gato, qué pasa? ¿No, bueno, no puedes tener una cuenta en el banco o qué? Claro. La tontería de ser gato, ala. Y hay que vivir libremente por ahí, haciendo el gato. Pues no. Cuya propietaria quería poner a prueba la fiabilidad de los sistemas de seguridad bancarios, informó este jueves la prensa local australiana. Yo no podía creérmelo. La gente debe saber que es posible que los bancos tienen que reforzar su seguridad. Campbell hizo una petición de tarjeta de crédito suplementaria para su cuenta en el banco de Queen Island, al norte del país, a nombre de su gato. Que no especifica qué nombre tenía el gato. Puedes contar. Sí. Y supongo que tendrá apellidos, ¿no? Por una cuenta te piden nombre y apellidos. Claro. Ponía también sus apellidos. Pondría los apellidos de ella. Sí. Para su sorpresa, un sobre con la tarjeta de crédito del animal llegó a su domicilio, sin que el banco informase a la titular de la cuenta en que había sido emitida una segunda tarjeta, informaron los medios locales. Iniciamos una investigación y parece que el banco ha tenido un error. Que va, no ha tenido ningún error. Nos disculpamos porque esto no debería haber pasado. Se excusó una portavoz del establecimiento. La tarjeta del felino, que tenía un límite de $4,200 australianos, ha sido anulada. A ver si se va a correr una juerga con la tarjeta. Yo imagínate felino, que se va el gato ahí con la tarjeta y ala, a gastar. Sí, sí. Y menos mal que al gato luego que no le pidan luego también intereses y tal, que le cobren. O que lo desahucien. Claro. Que le embarguen. Sí, sí, que le embarguen. Y con otra chorrada más. El perro policía atropella a mujer. Bueno, ya lo ponen como si fuese la misma cosa. Perro policía. Claro. Una guitarra. ¿Pero qué era, de dos patas o de cuatro? Ahora lo sabremos. Bueno, si lo sabemos, claro. Vale, vale. Una habitante de Utah, al oeste de Gringolandia, resultó gravemente herida al ser atropellada por un perro que aparentemente aceleró a toda velocidad el automóvil policial en el que se encontraba, informaron fuentes policiales algún jueves de estos. El incidente se produjo algún martes en Ortgen, al norte del estado, cuando una oficial de la policía que se encontraba cubriendo un caso de una pelea conyugal dejó el perro de las fuerzas del orden dentro del vehículo con el motor encendido para que tuviera aire acondicionado. ¿Y qué hizo el perro? Por el perro empezó a apretar el acelerador. Ranger, o de alguna u otra manera, logró cambiar la marcha en la caja de cambios del automóvil automático y arrancó con dirección hacia una pendiente. El coche terminó su periplo en el jardín de la señora Mary Stone, que se encontraba afuera sacando la correspondencia de su buzón. Típico, estaba imaginando el típico buzón yankee, ¿sabes? Claro. De su casita con el perro y esas cosas. La mujer fue atropellada y se encuentra hospitalizada en estado grave. Es realmente trágico que ella haya resultado herida, comentó Korginski, tras afirmar que el perro, uno de los tres con los que cuenta la policía de esta ciudad de 80.000 habitantes, no será castigado. No creo que Ranger haya entendido lo que pasó realmente. O sea, al menos en su inconsciente canino, a ser un perro policía, pues manifestó el espíritu policial de atropellar a la gente. Claro. Dijo, se le transmitió al canino. Joder, de tanto ir con pasmas, pues todo se pega. Claro, todo lo malo. Pondremos ahora un tema de disidencia telebasura. We'll be right back. Pues por fin ya llegamos al fin. Y este juego de pareado que está más sobao que la hostia, pues mira, bueno, no hay más recursos, pues se repiten evidencias y cosas sobadas como este programa que por fin se finaliza. Pues sí. Después de haber dicho una serie de chorradas varias, y pues... Y después de seguir diciendo chorradas porque... Vale que el todo programa es de chorradas, pero es que el final que hacemos no puede ser más ridículo. El final verdad, es lo que, peor. Que en el feroz, en el fondo se nos descubre como las mentes vacías que somos. Y sobre todo al final cuando sí. Ya se nos agotan las ideas, sí, es si cuando no ya se nota. Cuando se ya se nota la que... Las tonterías, que tú y yo, no sé qué, que los asesores inútiles, y ya está. Y ya está, ya. Y luego, bueno, recordad que el sábado 4 de mayo la manifa esta... Una manifestación que empieza a las 5:30 en Rambla del Raval frente a UGT Presons. De la tarde, claro, no de la madrugada. Y es para denunciar el juicio a los torturadores de Cuatrecamins. El lunes 6 de mayo hay una concentración a las 9 de la mañana en las puertas de la Audiencia Provincial en Passeig Lluís Companys del 14 y 16. Y la semana del 13 de mayo pues hay acciones descentralizadas dentro y fuera de los talegos. Pues eso. Y ya está, ya no vamos para más, os dejaremos con unos temas de La Broma de Satán. Se sentido